Brindaré por la amistad, por los buenos sentimientos. Que el amor sea un portento en toda la humanidad. Que se imponga la verdad sobre lo falso e impuro. Que el hombre vaya seguro por la tierra y los caminos y brindo por el destino de cada pueblo y su futuro. Yo creo que Jesucristo hace poco estuvo aquí. Con overol yo lo vi junto al obrero previsto. Él con los derechos listos trajo de nuevo su fe y nos aclaró bien que no hay que darse por vencidos porque nos mantuvo unidos. Brindo por Clotario Blés. Tira mi vida buscando arreglo, ¡oh!